Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar en tu grata compañía los próximos 60 minutos, como bien sabes y como siempre te decimos, dedicados a la pura radio rock. Estás ahora mismo escuchando a David Calderón, que es el que te pone en sintonía de este programa radiofónico que apoya el rock nacional y que se llama Trovador Urbano. Un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y también un punto donde puedes seguirnos con noticias en nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, y que para el día de hoy nos acerca al sonido del heavy metal, como nos gusta, además, como lo hemos vivido siempre. Esta banda que la conforman, en este caso, Juan Carlos Warrior a la guitarra y a las voces, Adán Weiss a las guitarras solista, Miguel Ferrer al bajo y Bay como baterista, conforman Metal Legion. Hace no mucho tiempo salió este trabajo a través de Lullaby Records y Metal Crusaders, como bien te digo, una formación madrileña que nos vuelve a traer el heavy metal en estado puro a través de este Cosmic Warrior, del cual vamos a extraer para comenzar la nueva edición del programa este Invaders, que suena tras mis palabras. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a Metal Legion. We'll be right back. Metal Legion, como te decía anteriormente, es la propuesta que te he traído para arrancar la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu agrado, una de esas bandas que, como siempre, en este caso, en la edición de hoy, ponemos como novedad. En este programa habrá diversas novedades en ese concepto, y que nos lleva hasta tierras navarras para escuchar el nuevo trabajo. Ya tiene un tiempo en la carretera, pero como te digo, queremos escucharlo porque no llegó hace mucho tiempo a nuestras manos, desde el Dromedario Record, de este trío que son Mala Puta. Eduardo Piñas al voz y al bajo eléctrico, lo conoceréis también por ser componente de los Marea, Colibrí Díaz también como componente de Marea, y Eugenio Vasos Euken como baterista, conforman este trío navarro que son Mala Puta y que nos presentan este De Raíz. A través de este Gasolina y Fuego conocemos el nuevo trabajo de esta banda navarra. Tema macarra, tema rabioso, que el que te proponen estos Mala Puta para este nuevo trabajo De Raíz, que es una auténtica declaración de intenciones y que nos lleva hasta la capital maña, concretamente hasta Zaragoza, la capital del Ebro, para seguir degustando lo que nos hizo en este triunvirato de esta obra de David Abad, que es el principal exponente de Architect of Hysteria en este volumen 1. Y como te hemos estado recordando, con fuertes influencias del rock progresivo, del rock sinfónico, del rock ecléctico y de piezas angulares de la música, como el propio Frank Zappa, del cual se declara ardiente seguidor David, del cual, como te digo, vamos a extraer de este volumen 1, este Diplodocus, no, mejor dicho, Langoliers, que va a sonar a continuación para seguir escuchando esta generosidad. Como te digo, en triple formato CD que nos hizo llegar David, de estos Architects of Hysteria. En esta instrumentalidad, en este caso, se escucha la voz diciendo ese music por parte de David, como te digo, Architect of Hysteria. Seguiremos repasando ese trabajo, esos tres discos que vienen en uno y que te puedes hacer con él. Y desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, donde tenemos alojado nuestro blog y podcast, que actualizamos todos los miércoles y viernes, nos acercamos a una banda muy mítica, en este caso, en un principio llamados Warlock, de Madrid, formados en 1977, y del cual queda Víctor Ramos como guitarra y voz, siendo el único miembro actual. Le acompañan Jesús Martínez al bajo y voz, y Bogías como baterista. Como te digo, el trío, ahora llamado Warlock Choice, nos lo recomiendan desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, y vais a flipar cómo suena. Si podéis escuchar algo de lo del año 78, el Misa Negra o el Presence, os van a encandilar. Pero de momento nos quedamos con un tema que se encuentra en Interplanetary Fact del año 2023, que han denominado COVID, habla el virus. Como te digo, escuchas a esta banda afincada en Alicante con un sonido muy clásico, son Warlock Choice. Let's go. Warlords Choice, como bien te decía, que nos lleva hasta tierras cántabras para escuchar a esta banda que son Psychic Equalizer. Prologue to Insurrection es el tema, o mejor dicho, el título de este trabajo que consta de 5 quarters, donde no hay fin en los temas de rock o de metal progresivo que nos acercan a Chuse Gancedo a la batería, Javier Sixto como voces guturales, Iván Salas como voces a lo Gandalf, a lo Gollum, Hugo Seles y Fabio también como doble bajo. Bueno, un montón de colaboraciones, como bien estás pudiendo ver, pero realmente la formación, ante esas colaboraciones, la componen Sarri Riaño a las voces, Carlos Barragán a la guitarra y voces, Sergio Ascona como baterista y Hugo Seles como pianos, teclados, bajos y voces. Ahí van a escuchar, o vamos a escuchar, uno de sus cortes, como te digo, temas largos, pero a la vez envolventes, con este Light Will Never Shine on Me, de esta banda que nos llega desde tierras cántabras y suenan así de fresca y así de maravillosamente. Ellos son Psychic Equalizer, ahí están. Thank you. Ver besos, sentir abrazos, querer siempre, sin nostalgia. Beber versos, prosa encerrada, inercia indecente, roca sentada. Hablo solo, me escribe sola, te digo al oído, eres mis mañanas. Te miro, me amas, soy viento, tú la calma. No recé, ni tú tampoco, seamos pecado, viendo estrellas. Hey! La voz, sin lugar a dudas, del heavy metal, Ronnie James Dio, Tone Tall to Strangers. Escuchábamos tras esa bonita poesía, al menos sentida, esperando que de alguna manera también te la puedas llevar a tu terreno. Vamos a escuchar estos madrileños que son Código Binagrio. Con este nombre tan curioso. Y en las alturas sacaron este trabajo hace algún tiempo, pero ellos siguen en la carretera. Como te digo, este cuarteto madrileño, estos Código Binagrio, lo conforman. ¿Te lo voy a decir o no te lo voy a decir? Lo tenía por aquí. Bueno, te digo, Juan Herrera a la voz y a la guitarra, Mario Nevado como baterista, César Chacón al bajo y Luis Romero pues a la otra guitarra. Estos Código Binagrio, pues bien te digo, pues se mueven entre el metal y el punk, una conjunción curiosa, con letras no sangrantes, pero sí que pegan un toque a lo que no creen correcto y están en su derecho. Para eso estamos en un país democrático. Vamos a escucharles, vamos a escuchar a Código Binagrio, que nos apetece que los conozcáis, con este Ataraxia, que suena de esta manera tan formidable, esperando que ojalá tengan, dado que tienen esa trayectoria de directo actualmente, que tengan material en no mucho tiempo. Ataraxia, Código Binagrio. Código Vinagreo, que nos llevan hasta tierras malagueñas para acercarnos a una formación muy interesante. Nos hizo llegar estos habitantes toda su discografía y la verdad es que queremos darle la salida oportuna que debemos de darle. En este caso, este Golpe de Mesa, que ya tiene un tiempo, pero como te digo, una banda que nos dejó hasta un libro, que bueno, ya te hablaremos de él tranquilamente, porque vamos dando salida poco a poco a lo que vamos pudiendo. Y dentro de este Golpe de Mesa vamos a acercarnos a uno de sus cortes, concretamente este Las Huellas de Tus Besos, que nos pone de nuevo en la pista de una banda que ya has podido escuchar a través de bandas asociadas y a través de su música, como nos hacen y nos ofrecen estos Habitantes desde Málaga. Si el rey de los pirómanos es el capitán de los bomberos, dime quién va a apagar el fuego. Si el domador perdió el valor, desertó, o es camarero, dime quién va a tomar al fiero. Corazón, que late sin control, corazón, roto de dolor por tu amor, tendido al sol sin dirección desde que perdió las huellas de tus besos. Es el jefe de la policía, dime quién, a ver quién confía. Y el resentido de Cupido es el güero de nuestro destino, dime quién pone el cascabel a este felino. Corazón, que late sin control, corazón, roto de dolor por tu amor, tendido al sol sin dirección desde que perdió las huellas de tus besos. Las noches sin exceso, la vida sin tus huesos, las huellas de tus besos están perdidos solo de vida y de sol. Están perdidos solo de vida y de sol, corazón. Sin control, corazón, roto de dolor por tu amor, tendido al sol sin dirección desde que perdió las huellas de tus besos. Las noches sin exceso, la vida sin tus huesos, las huellas de tus besos están perdidos solo de vida y de sol. Están perdidos solo de vida y de sol, corazón. Está perdido solo de vida y de sol. Y endurecemos las texturas sonoras del programa a través de una banda riojana que ya habéis podido escuchar por aquí en más ocasiones, Ataxia F. Nos hicieron partícipes de este trabajo, que ya tiene también un tiempo de prolongación, pero están vivos, siguen haciendo, y a través de ese CD que tanto nos gusta darle visibilidad, nos acercaron, como bien te digo, este trabajo que ya tiene un tiempo en la carretera, concretamente del año 2016, pero este Infectado, creo que el Infectado, esperemos que no sea para todo el mundo como nos pasó como el COVID, pero las sonoridades crudas y duras, en este caso, de estos Ataxia F, nos llevan hasta tierras riojanas, hasta la tierra del vino, con este Infectado, que suena contundente. We'll be right back. nos hicieron partícipe también de otra banda muy mítica del punk de La Rioja, de estos RDT. Otra banda que también habíamos hecho sonar en el programa y del cual vamos a volver a rescatar su música. Un trabajo que ya tiene algún tiempo y que estos RDT denominaron como este 20 y pico años de Waka and Roll. Vamos a seguir escuchando más bandas riojanas, en este caso con RDT. Ahí estaban los RDT, que casi nos está dando término al programa de hoy, con una recomendación que nos hace el amigo Nacho de Desert Gnomos, la banda estoniana, que suena muy bien, los madrileños tienen un nuevo disco, ya los escucharéis. Y nos vamos hasta Cuenca a escuchar a Old School, como te digo, una banda que acaricia el hard rock con el groove. Es muy curioso su sonoridad y que tanto cantan en inglés como en castellano. Te iba a decir tanto monta como monta tanto, ¿no? O algo así era la cosa. Bueno, el trabajo está recién sacado, se llama On Fire, salió en el año 2025 y vamos a conocer antes de ir casi al final del programa con estos conquenses que son Old School y el tema que escuchas tras mis palabras es Historia Escondida. Un pedazo de papel lleva muy bien anotados 13 nombres de mujer. Historia escondida, sesgada la fe de gobiernos y fe. Con violencia y frenesí obtendrás por tu vehemencia. Como siempre, mil gracias por la escucha, por haber estado escuchándonos. Espero que hayas disfrutado de la nueva emisión del programa. Y como siempre te recuerdo, has estado en tu FM preferida, en tu página web preferida y en tu app preferida. trovadurbanoradio@gmail.com y trovadurbano o asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Como siempre te digo, mil gracias por la escucha. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto! ¡La paz es verde! ¡Asfalto! Desperté en